rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahora sí estamos. Luis, ¿cómo andas, Fernando Tevele? Vos nos escuchabas, pero Luis, pero la gente no, ¿eh? Era un muy bien tuyo nada más, al aire quedando patinando. Ahora ¿en sí, serio no, pasó eso? Nos bueno. Podemos saludar. Espera, vamos a arrancar de nuevo, vamos a ser prolijos, por favor. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Luis, Euge, ¿cómo andan? Luis, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Mejor? ¿Estamos más lejos o más cerca de tu regreso al estudio Víctor Basterra, donde los jueves hacemos Enredando las Mañanas? Digamos que estamos más cerca. Más cerca, ah. Igual el tiempo todavía va a ser un poquitito largo. Uh-huh. Bueno, Luis, para... Queremos regreso con Cremona. Para quienes bueno, no lo saben, se está recuperando de un problemita de salud. Anda de lo más bien, pero con algunos impedimentos como para venirse hasta el estudio. Quizás no hiciera falta aclararlo desde lo sonoro, porque es más, en muchos casos nos suelen decir, pero como Luis estaba en otro lugar, sí, Luis está efectivamente ahora en otro lugar. Y esto que decía Euge no es una cuestión menor, porque genera una tensión interna dentro del grupo que lleva adelante el Enredando las Mañanas de los jueves, y la queremos blanquear ante los oyentes. Y es que yo creo que en el lugar de Luis, que nos acostumbró a traernos las cremonas de la panadería al lado de su casa, si fuera un buen compañero hubiera arbitrado las maneras de que nosotros no dejáramos de desayunar porque él no puede venir. Porque en realidad... Digo, ¿qué culpa tenemos nosotros de que él no pueda venir? Porque tenemos que desacostumbrarnos de algo a lo que él nos acostumbró, además. Uh-huh. Y bueno... Perdón, pero lo queríamos decir, Luis, porque nosotros somos frontales y hablamos todo con nuestros oyentes. No, yo no tengo problema. El único inconveniente es que ustedes quieren la cremona... de la panadería en mi casa, allí en Juan Bautista Alberdi y Muriondo hay una muy buena panadería que tiene muy buenas cremonas. Yo muy puedo bien, la San José, es cierto. Sí. Es cierto, la San José. Se las mandan, no hay ningún problema. Y pero no es lo mismo, ¿viste? Que harán delivery. Bueno. ¿Qué sé yo? Yo por lo menos cremona no como ahora. No, Luis, posta que te extrañamos y te esperamos pronto por acá, por el estudio Víctor Basterra, pero sin cremona también, che. Hablando de desayunos, y aquí otra atención, no venís a desayunar con nosotros, pero mañana sí vas a desayunar. Pero a mí me... Espera. Yo no... es obvio que no vamos a hablar de quién es quién y quién es más o quién es menos. A mí me parece que... el desayuno de mañana tiene mucho más que ver que esa cuatro cuadras de mi casa. Y no uh-huh. es de Villa Crespo a Matadero. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es la cosa? ¿Con quién vas a desayunar? Y mira, voy a desayunar con el jefe de gobierno, con Rodríguez Larreta. ¡Apa! Me ha invitado. Sí, me ha invitado. Han mandado por Facebook un correo. Me llamaron atentamente que en el barrio iba a estar el jefe de gobierno para consultar las inquietudes de los vecinos sobre los temas del barrio. Y bueno, me pareció una buena oportunidad, porque vos recién dijiste algo así como que al pasar yo voy por el buen camino, ¿no? Ya más o menos de la recuperación, sí. Pero mi buen andar está acompañado con dos muletas canadienses. Uh-huh. Y ahí uno se da cuenta que la ciudad de Buenos Aires no está preparada ya no está preparada para caminar con dos piernas y dos pies. Uh-huh. Eso estamos de acuerdo. Imagínate lo que es caminar con dos muletas. Claro. Ni hablar con silla de rueda, con andador, ni nada, ¿no? Uno tiene que andar mirando para el frente para ver que no se choque alguien y para abajo para no meter la muleta en un pozo y trastabillarse, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa sería una de las cuestiones por las cuales habría que además volver cuatro cuadras después que terminamos el desayuno y decirle al jefe de gobierno que pase por lo menos por la cuadra o por las dos cuadras donde vivo yo, que va a ver que no hay una sola vereda sana. Bueno, les contamos a quienes nos están escuchando en otros puntos del país que aquí, ya desde cuando estaba en campaña para suceder a Mauricio Macri, ustedes lo votaron, ¿eh? Nosotros como porteños les advertimos, desde el Enredando les venimos advirtiendo hace 3 años, ojo, no hagan lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, e incluso les dimos, o sea, parte de nuestra agenda porteña tenía que ver con que ustedes se dieran cuenta, antes de llegar a la elección, que no había que votar a Macri. Listo, cierro paréntesis y digo que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, desde que estaba en campaña Rodríguez Larreta para suceder a Macri, comenzó a hacer reuniones con los vecinos. Son reuniones abiertas. Vos vas, te anotás y vas. Y nadie te impide la entrada, hay que decirlo. Nosotros aquí en Matadero fuimos a un par de reuniones porque también tenemos un problema grave de inundación y fuimos en tanto vecinos a participar. Lo primero que vimos es un nivel de fascismo en la gente que asiste a esas reuniones, que Rodríguez Larreta se convierte casi que en el Che Guevara. Él los termina frenando por izquierda. Es decir, en muchos casos hemos visto cómo Rodríguez Larreta les dice a los vecinos, a los vecinos de Liniers, por ejemplo, que dicen, no, porque hay que echar a todos los bolivianos que nos ensucian las calles de nuestro barrio. Y sale el jefe de gobierno, por entonces era candidato a jefe de gobierno, que dice, no, pero por favor, no podemos decir eso, somos todos seres humanos. Es decir, se convierte casi que en progresista, al lado del alto nivel de fascismo que nosotros vimos en más de una reunión de los vecinos, bueno, con Rodríguez Larreta. Yo te comento que dándote justamente la derecha a eso, en realidad, bueno, te doy la izquierda, porque si damos, hablando de derecha, si te doy la derecha, es peor, la embarramos más. Justamente cuando él salió ya electo, pero antes del balotaje, él hizo una reunión aquí en el club Atlanta de Villa Crespo. Sí. También. Espera, como decís vos. Espera que me pongo de pie. Bueno, ya listo, ya está. Y bueno, charlando, él hizo todas esas reuniones, había mucha gente, y hace pocos días, también aquí en el Rotary Club de Villa Crespo, aquí en Gurruchaga, 3 cuadras de casa, también hubo una reunión, pero en este caso fue con el viceministro, vamos a decir, de seguridad, no me acuerdo ahora cómo se llama, me sale Lombardi, pero no es Lombardi, ni Montenegro, no me puedo acordar el nombre, porque tenía que venir Martín Ocampo, que es el secretario de seguridad, y no pudo venir y vino el viceministro. Yo te puedo asegurar que lo que vos decís es así, pero también todas esas personas, esos vecinos que estaban allí, había muchas críticas hacia cómo se movía el tema de la seguridad en el barrio, los problemas con el comisario, con esto, con el otro. Uh-huh. Ahora, lo que sí era sorpresivo, que vos te dabas cuenta, ¿no? Por cómo cerraban su crítica, cómo cerraban su exposición, que en el 95% lo habían votado a ellos. Uh-huh. Esa es otra parte. Sí, en general los que van son los propios votantes del macrismo, sí. Eso es notorio, también por el alto nivel de fascismo que se ve en los discursos. Luis, preparándote un poco para mañana, yo quiero que compartamos con nuestros oyentes justamente parte de una de esas reuniones. Si hay algo que pudimos comprobar con Euge las veces que fuimos, es que el jefe de gobierno es realmente muy hábil para manejar este tipo de situaciones en público, muy hábil para contestar lo que quiere contestar, para evadir de manera muy inteligente lo que no quiere responder. Pero aquí se vio en un aprieto. Lo vamos a escuchar en un video que ustedes pueden ver en YouTube si lo buscan. No pudiendo responder, incomodándose y enojándose con los vecinos de la asamblea de Parque Chacabuco, que se opone a la instalación de bares en los parques, y en particular en el Parque Chacabuco, que ya tiene un bar, además de una autopista, ¿no? Porque el Parque Chacabuco ha quedado dividido en dos por la autopista que lo cruza no solo visualmente, sino sonoramente, ¿no? La autopista Cacciatore. Exactamente. Y bueno, aquel parque que proyectó Thais está cada vez con menos espacio verde. Lo escuchamos, a ver. Entonces, es la ciudad verde, es la ciudad verde. Bueno, la verdad es que yo no pido que estén de acuerdo con lo que yo digo. Yo pido que lo escuchen. No, si encima la concesión tiene para tu familia. Por eso se cayó. Está documentado. La empresa que ganó. Bosquemano Sociedad Anónima. Mi caso está el apellido de toda su familia. Salió en el boletín oficial en un pedido de informe. Es una cargada. Si salió en un boletín oficial en la legislatura. Está en el boletín oficial para todos. Está la empresa Mikasu. Mikasu está todo el nombre y apellido de la familia, o sea, pero obviamente pero Rodríguez Larreta. ¿Cuánta gente puede haber primero que tenga el mismo apellido que en tu familia? Toda la familia. Eran como seis. No tiene nada que ver. Y el vicepresidente de ese lugar, ¿por qué no? Porque eso se cayó por eso. Bueno, pero me está diciendo que robar está te está diciendo que no es. Está publicado en la legislatura. Me está diciendo que no es. Respetale. Está publicado en la legislatura el informe del diputado Rossi. Es un pedido de informe. Y ahora quieren demoler una biblioteca en Parque. Pero el negocio del bar va en el parque, en la biblioteca. El tema del bar es parte de la biblioteca. Estamos defendiendo. ¿Solo vos vas a hablar? ¿Vos escuchaste lo que dije? ¿Solo vos vas a hablar? Bueno, esos más que murmullos que se escuchan de fondo, ¿no? Agresiones verbales que se escuchan de fondo, es del resto de los vecinos que gritan cosas como: nosotros vinimos a escucharlo a él, no a ustedes, y dejan pasar, entre otras cosas, una acusación que hacen los vecinos, que está comprobada incluso por los papeles que nos han acercado, en cuanto a que una de las concesiones, de las preadjudicaciones que se habían dado para alcanzar la concreción de este bar en el Parque Chacabuco, es a una empresa que tiene a 5 Rodríguez Larreta en el directorio, ¿sí? Ni más ni menos. Lejos de evadir con habilidad la cuestión, a Rodríguez Larreta se lo puede escuchar, pero sobre todo se lo puede ver en el video, muy contrariado y con poca reacción reaccionar. Se podría decir que ahí sí le tembló el pulso de tanto que se ha hablado de esta cuestión en los últimos meses. Así que, Luis, no sé, prepárate, por ahí sucede esto. No creo que suceda esto. Estoy más tendiente a pensar que en la mayor parte de las reuniones no sucede esto, sino que los votantes del macrismo van a intentar ver cómo el jefe de gobierno se muestra democrático. Así que quizás sea tu posibilidad de cantarle las 40 a Rodríguez Larreta. Hasta las 12 estamos enredando las mañanas. Con el pucho de la vida